Bueno, quisimos hablar más temprano con Susana Ancarola y no estábamos pudiendo engancharnos. Así que le vamos a hacer una entrevista muy, muy breve. Susana Ancarola es activista, es parte muy activa, en realidad, en la construcción de esta memoria de la que venimos hablando. Es activista por los derechos humanos. Tiene un ex compañero detenido desaparecido en la última dictadura cívico-militar. Es integrante de la Coordinadora por el Cambio Social, militante de movimientos por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social, que es el MULCS, que está en Vientos del Pueblo. Además, Susana, ¿nos estás escuchando? Sí, Hola, medio que Susana. cortado, pero se escucha. Ahí va. Vos sabés que estuvimos intentando comunicarte. Disculpanos que te llamamos por todos los teléfonos posibles, pero queríamos escucharte un ratito. Ahora tenemos poquito tiempo, así que te vamos a hacer dos preguntitas nomás. Te agradecemos primero por la comunicación y por haberte hecho huequito. Sabemos que estás en el marco de una actividad. Así que, bueno, en principio, si tenés ganas de contarnos. ¿Qué hace que vos seas activista por los derechos humanos y por qué militás por los derechos humanos? Hola. Hola. Hola, no, no te escuché. Si preguntaste, no te escuché. Ay, Se sí. corta. A ver, probá vos, a ver si a vos te sale. A ver si se escucha. ¿No se escucha, Susana? Sí, Hola. pero medio, como que medio entrecortado sale. Se corta. Bien, bueno, la pregunta iba un poco direccionada a que por ahí que cuentes lo que vos quieras, lo que te parezca relevante de los motivos o aquello que te impulsa para que vos hoy en día, y antes obviamente también, pero más que nada hoy en día, seas una militante activista en pos de los derechos humanos. No, me parece que No. no se está escuchando. Bueno. Sí, bueno, ahí Ah, te ahí está. escuché. Bueno, en realidad es, yo empecé a militar a tipo 18 años. A partir de eso, de esa militancia, es que ingresamos a trabajar, dejamos los trabajos en oficina que teníamos con mi compañero y entramos a trabajar en fábrica, viendo que era un lugar donde la clase trabajadora se organizaba regularmente y que había una pelea para dar ahí, cosa que se prolongó aún durante la dictadura. Cosa de lo que suele no hablarse, pero que fue muy importante la resistencia que durante la dictadura se hizo al interior de las fábricas, así como las patronales inmediatamente quisieron aprovechar ese viento a favor que tenían para imponer mayor explotación, reduciendo el personal por secciones, aumentando los ritmos de producción, imponiendo vacaciones en cualquier fecha. Y bueno, con la otra cuestión fija que era el salario, digamos, los salarios congelados y la fuerte represión o impedimento de desarrollar actividad gremial, ¿no? Con los sindicatos intervenidos, con la prohibición de hacer reclamos colectivos, asambleas, eso se daba, pero sin embargo, al interior de la fábrica se resistió durante toda la dictadura y tan es así que ya en el año 79, estamos hablando de 3 años antes de Malvinas, se hizo un paro nacional importante, donde muchísimos gremios participaron y asumieron o se fueron parte de resolver esa medida y que tuvo un amplio apoyo y participación y simpatía popular aparte. Entonces, bueno, yo de alguna manera seguí esa, después que mi compañero fue secuestrado y después supe que estuvo en la Escuela de Mecánica de la Armada, para mí era como natural seguir ese camino de militancia, de compromiso con la clase trabajadora y el pueblo, ¿no? Porque en esos primeros momentos de angustia, de desesperación, y otra represión fueron compañeras que habían sido compañeras de fábrica que no militaban, pero que por ahí sabían el riesgo que podían correr, quienes me hospedaron en su casa con mi hijo, que tenía 3 años en ese momento. Yo estaba embarazada, por otra parte. Entonces, de algún modo, esa solidaridad desde abajo, esa solidaridad de pueblo, creo que selló, digamos, un compromiso fuerte con ese, con la clase trabajadora y el pueblo, que nunca dejó de lado la solidaridad y la presencia ante cualquier forma de opresión. Susana, para la gente que nos está escuchando, aclaramos que el ex compañero de Susana fue Juan Carlos Anzorena, fue desaparecido, secuestrado en realidad en 1978, como bien decía y contaba Susana, fue detenido en la Escuela de Mecánica de la Armada, que es la ex ESMA, o la conocemos hoy como la ex ESMA. Susana, mientras vos nos contabas, me parecía re importante esto que marcabas, que en la construcción, venimos hablando de todo el programa, en realidad fue atravesado por eso, en cómo se construyó esta idea de memoria y cómo también, en esto que vos decís, de alguna manera en esa construcción que se hizo, si se quiere un poco hegemónica de esa memoria, un poco quedó desdibujada la participación de la clase trabajadora en el proceso de el último golpe de Estado. No porque no hayan secuestrado compañeros y compañeras en la fábrica, sino porque de alguna manera se le quita como ese carácter y esa participación preponderante que tuvo la clase trabajadora y que de alguna manera también está bueno como poder seguir poniéndolo sobre la mesa todas las situaciones que fueron atacadas, si se quiere, transversalmente por el golpe. Y también, por otro lado, otra pregunta que queríamos hacerte, que viene ligada a lo que vos nos estás contando, que te escucho y es como pensar en el RIGI que mandaron al Congreso para revertir un montón de leyes con un montón de derechos y que inclusive con la aprobación de la reforma laboral, que ahora bueno está frenada por un fallo judicial, un poco ese es el lugar al que quieren volver a llevar a la clase trabajadora, la clase trabajadora que al menos conserva todavía algunos derechos laborales. Y que te escuchaba y es como, bueno, claramente quieren llevarnos a ese lugar de retroceder en derechos y el impacto que eso va a tener, digamos, ¿no? También veníamos hablando de qué tipo de democracia construimos y qué tipo de democracia queremos. Pero en ese sentido, consultarte a vos, en esta situación actual en la que estamos, ¿qué estrategias considerás vos que son necesarias para dialogar con los sectores más jóvenes que hoy se encuentran un poco alejados de la política, si se quiere, o que en realidad inclusive tienen como cierta cercanía con esta política más de ultraderecha de este gobierno que tenemos, y qué hacer con aquellos sectores que tienen ciertos rasgos conservadores, pero que inclusive tal vez hayan votado a este gobierno por una cuestión más antiperonista, si se quiere, o antipueblo, pero bueno, ¿como qué estrategias pensar para poder dialogar con esos sectores? A ver, sí, por un lado, creo que despolitizar, o sea, que el pueblo y la clase trabajadora y el pueblo no nos metamos en política, siempre fue un objetivo estratégico de las clases dominantes en nuestro país, ¿no? Entonces, eso lo han hecho mediante la proscripción, mediante la interviniendo los sindicatos, encarcelando dirigentes combativos y poniéndose militares mismos o jerarcas al frente de los sindicatos, justamente para que no tengan ningún papel respecto de la defensa de derechos. En algunas etapas de esa manera, por ahí con represiones muy fuertes, estamos hablando, nosotros por ahí pensamos el gobierno de Frondizi, que no fue durante una etapa de golpe militar, pero sí de proscripción de la mayoría popular. Hubo una ley que era, se llamaba, o decreto conmoción interna del Estado, donde hubo 30.000 presos. Y eso tenía que ver con una lucha política en el sentido de rechazar las privatizaciones, rechazar lo que era el achicamiento de los ferrocarriles, el plan Larkin, que quería reducir a, no sé, a menos de la cuarta parte las redes ferroviarias con lo que iba a ser el tendal de despidos, cosa que muchos años después por ahí pudo, llegó a concretar Menem, digamos, ¿no? Se concretó durante el gobierno de Menem. Y eso tenía que ver con desaparecer a la clase trabajadora y al potencial de lucha y organización que tenía. Yo siempre recuerdo que hubo programas que eran de la CGT, de plenarios de delegados de la CGT en 1958 y 1962, la FALDE y Huerta Grande, donde se establecía la nacionalización del comercio exterior, el control de los bancos, o sea, medidas de programa que salían de la lucha y de la experiencia de la clase trabajadora, trabajo, sino por un modelo de que las multinacionales, que la oligarquía, que los sectores hegemónicos de nuestro país no les convenía porque no podían hacer sus negocios, su acaparamiento de dinero y su fuga de divisas, muchas veces con el paraguas o con la excusa de la deuda externa, que siempre fue un fraude, digamos, que siempre fue una estafa. Bueno, Y en este momento creo que la cuestión es volver o sea, por suerte o porque las cosas se dan en todos los ámbitos, se está viendo muchas luchas que lamentablemente por ahí aparecen como desconectadas, como es el tema de los glaciares, el rechazo al RIGI, ese régimen de incentivo a las grandes inversiones, que en realidad no invierten nada. Y si traen una moneda va a ser para fugar 10 y para dejar un desastre ambiental y también de despoblamiento, porque no es cierto que la minería genere puestos de trabajo, sino que más vale lo que hace es devastar pueblos, ¿no? Entonces yo creo que una tarea de este momento es, por un lado, unir las luchas, y por otro, que todas las luchas, además de unirse viendo que el enemigo es único, digamos, que hay un enemigo en todo el pueblo, que no admite en su necesidad o voluntad de acumular riquezas y de fugarlas también, de profundizar la dependencia con Estados Unidos, con el gobierno estadounidense, que ahora el gobierno quiere encima avalar lo que es un genocidio, el genocidio de Gaza, así como reivindica el genocidio de la de Roca contra los pueblos originarios y reivindica también la dictadura, la última dictadura, la del 76, que hace poco se cumplieron 50 años de su inicio. Bien, Susana. Entonces, por un lado es unir las luchas y por el otro lado Cuidado. generar mediante el debate, mediante el funcionamiento, no sé, asambleario popular, un programa, medidas alternativas a las medidas que propone el gobierno que permitan consolidar la soberanía y construir una democracia real. Nosotros por ahí estamos acostumbrados a confundir democracia con funcionamiento de las instituciones, de la votación y demás. El sistema, las clases dominantes, tanto a nivel mundial como a nivel del país, eso que en algún momento fue un instrumento de regulación, ya lo están descartando, así como descartan, fueron para ellos instrumentos de regulación y también de control, como es las Naciones Unidas. O el funcionamiento de poderes que en realidad siempre estuvieron integrados y hoy es un activo en acciones del Poder Judicial y también del Poder Legislativo, o sea, no existe la independencia de poderes, sí existe el entrelazamiento de intereses expresado en distintas formalidades, digamos, institucionales como son el Congreso, el Ejecutivo y el Poder Judicial. Nosotros creo que necesitamos como pueblo superar esas limitaciones, comprender qué enemigo tenemos enfrente y poder dar una lucha integral contra ese enemigo, que implica también desarrollar y darle fuerza a una perspectiva de poder popular que se base en un programa de gobierno o medidas de gobierno distintas, como serían la suspensión de pago de la deuda externa, renacionalizar el comercio exterior, los puertos que hoy están en manos directamente de las empresas que exportan y que son lugares donde no solamente se mueve mercadería, sino donde además se fuga dinero y se resta a lo que son los recursos del país, dinero que debiera ser aportado como impuestos, como retenciones y demás, a medida en que las empresas aportan cuando quieren en relación a lo que... Eso no tiene ningún control, y este gobierno está orientado claramente a que el Estado no cumpla ninguna función de control y de regulación del capital privado y especialmente el capital financiero, ¿no? Está bien. Susana, ¿vos ahí nos escuchás? La única libertad que avanza es la de los grandes... Susana, hola, hola. Hola. Sí, hola. Sí. No, Susana, queríamos agradecerte mucho por la llamada, por la comunicación, pero nos quedamos sin tiempo. Seguramente en algún otro momento tengamos así como más tiempo para explayarnos. Te agradecemos muchísimo que te hayas hecho el huequito para recibirnos y para hablar con nosotros. Te mandamos un saludo grande y, bueno, estamos a el habla. Bueno, muchas gracias a ustedes por este espacio, que no es común que los medios hegemónicos nos lo den, y sí es a partir de las radios comunitarias y de compañeros que toman la tarea, digamos, que toman la posta en cuanto a poder dar voz a quienes no solemos tener voz pública a través de los medios.